estamos en el auditorio de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963 de Buenos Aires. La semana que viene también estaremos aquí. Entre, digo, no entre nomás, entre Reviani y Arévalo, sí. Y bien, eso. Ayer hablamos de Enrique VIII. Uh-huh. Hablamos de su primera esposa, Catalina de Aragón. Contamos cómo la repudió. Sí, señor. Injustamente. Se había enamorado de otra mujer, Ana Bolena. Uh-huh. Y entonces pidió al Papa Julio II que declarara nulo aquel matrimonio, por razones que ayer contamos. El Papa se negó y finalmente Enrique, desesperado de amor por Ana Bolena, resolvió no acatar las resoluciones del Papa y fundar una nueva religión. Así nomás. Apartarse del catolicismo. Inglaterra era un país muy católico y muy piadoso, y formar una religión nueva donde el jefe de la Grey fuera el mismísimo rey. De hecho, era la religión que se practicaba católica, apostólica y ya romana en aquel sí. momento. Pues muy bien, así lo hizo y se casó nomás con Ana Bolena. Tuvo una hija con Ana Bolena, María. Con Ana Bolena no, con Catalina. Con Catalina tuvo una hija, efectivamente, María. Pasó el tiempo, se murió Enrique, tuvo en total 6 esposas, por ahí se murió. Y la hija de su primer matrimonio, María, fue reina. Hasta ahí llegamos, hasta ahí fue el resumen de lo narrado en el capítulo anterior. Ahora bien, hablemos de Felipe II. Felipe II era sobrino nieto de Catalina. Catalina era hija de los reyes católicos, hermana de Juana la Loca, que fue la mamá de Carlos I de España, Carlos V del Imperio, que fue el papá de Felipe II. Bien. Así que Felipe II, gran rey de España, era el sobrino nieto de Catalina de Aragón. Digamos, de paso, que está enterrado en el Escorial, que queda en la ciudad de Buenos Aires. Está enterrado justo en el Escorial, que ustedes pueden ver a la derecha del helicóptero, señora. Felipe, cuando era un príncipe, se había casado con María de Portugal. Uh-huh. Estaban muy enamorados, pero sus relaciones amorosas eran vigiladas e interrumpidas por aquella idea que se tenía en aquella época acerca del desgaste que los excesos amorosos ocasionaban al cuerpo, etcétera. Así que apenas podían verse, e incluso viviendo los dos en el mismo palacio, se enviaban cartas. Bueno, era un palacio grande, ¿no? Bueno, mal que mal, tuvieron un hijo, Carlos, que debía heredar la corona y fue un personaje desdichado, aquel don Carlo De la ópera, uh-huh. Tiempo bastante loco, encarcelado por el propio padre, uh-huh, por traicionar a la patria, etcétera, etcétera. Poco después, María de Portugal murió de una fiebre fulminante, y así que ahí estaba Felipe, viudo y llorando. El papá de Felipe, el emperador Carlos, pensó en casar otra vez a su hijo, y creyó que debía hacerlo con una potencia más importante que Portugal. Pensó entonces en Inglaterra. Y en esos tiempos ya era reina María Tudor. Parece que María Tudor era extraordinariamente fea. Mucho. Ni siquiera los pintores cortesanos, que se esforzaron por mejorar su imagen, pudieron dejar un solo retrato que la mostrara aceptable. María Tudor tenía 38 años, 12 más que Felipe. Las crónicas cuentan que apenas tenía cejas, era pelirroja, extremadamente pálida, tenía el rostro surcado por arrugas, era muy flaca y los vestidos le bailaban. La conozco. Era eso un defecto gravísimo en una época en que a las mujeres se les pedía que, si no eran bellas, procuraran al menos ser gordas. Un detalle más, María Tudor tenía una dentadura lamentable, con algunas fechas que ya estaban en falta. Pero igual se hizo la alianza, ¿no?, entre Felipe de España y María Tudor, sobre todo para enfrentar a Francia, ¿no? pero también para afianzar el catolicismo en Europa. Felipe era ferviente católico y María también. Tudor también. Bueno, era la que había restaurado el catolicismo después de la pelea que hemos contado recién de Enrique VIII con la Iglesia Católica. Bien, María ni bien se hizo reina, se hizo católica. ¿Por qué? Y porque la madre le había llenado la cabeza. Era la hija de Catalina de Aragón, era, ¿qué se cree? Había estado Eduardo VI en un breve reinado. Sí, también. Y eran los protestantes ahí. El matrimonio se celebró primero por poderes, en ausencia de Felipe. Ni siquiera se conocían por retratos. Vino el conde de Edmond, que representaba a Felipe, se acostó en el lecho nupcial, al lado de la reina María. Para cuidar las formas lo hizo con la armadura puesta, no fuera cosa. María Tudor casi se muere de un cinco. Después del tratado de alianza y casamiento, el embajador en la corte de Londres le hizo llegar a María retratos de Felipe. Felipe era un hombre apuesto, muy apuesto. Era rubio, tenía rulos, ojos claros. ¡Ay! María se enamoró. Cuando Felipe desembarcó en Inglaterra, el encuentro fue apasionado por parte de María, quien quiso que las ceremonias matrimoniales se celebraran cuanto antes para que tuviera lugar la unión conyugal. Felipe estaba espantado, pero consumó su tarea. Esto fue en 1564. En el tratado diplomático que concluyó con el matrimonio se especificaba que Felipe no sería nunca rey de Inglaterra, sino solo rey consorte, pero que el hijo que naciera de esa unión sí reinaría en las dos naciones. Ahora bien, hay detalles que molestaron siempre a los españoles. Felipe, como rey consorte, era un poco humillado en la corte de Londres. Su trono era situado más bajo que el de su esposa. Parece que el rey tenía que ceder siempre paso a la reina y demostrar sumisión. Y en el momento de la comida, la reina se servía en fuentes de oro y Felipe de plata. El caso fue que la reina María, luego de algunos encuentros amorosos con su esposo, comenzó a dar señales de que estaba embarazada. Engordó e incluso dijo que notaba los movimientos de la criatura en su vientre. Todos estaban muy felices. Muchos ciudadanos ingleses compartían la alegría, pero otros se mostraban muy molestos ante una influencia hegemónica de España en el futuro nacional de Inglaterra. Pero vino a suceder que el tiempo pasaba y la reina no daba a luz. Cuando se calculó que el embarazo llevaba como 16 meses, los médicos de la corte empezaron a dudar. La reina fue observada con mayor detenimiento y resultó que tenía una hidropesía, una acumulación de líquido en todo el cuerpo. Entonces los médicos le dijeron a Felipe que renovara sus atenciones con la reina, a ver si tenía más suerte. Pero Felipe no quiso saber nada. Cuando supo que el embarazo era ficticio, aprovechó para abandonar Inglaterra y se fue a la guerra. Prefirió ir a la guerra de Flandes. En realidad fue a juntarse con su padre, que abdicó en ese momento. Durante esa ausencia de Felipe, María, para matar el aburrimiento, emprendió la persecución de los protestantes. Para algunos historiadores, se quemaron unos 200 protestantes y otros dicen que 1000. De allí el famoso nombre de la sangrienta. Bloody Mary. La mozo. En 1556, Carlos abandonó todo su poder en Felipe y María Tudor era también ya reina de España, pero estaba abandonada en Inglaterra. El 5 de noviembre de 1558, María Tudor se enfermó. El Consejo de Estado inglés le exigió que nombrara a su media hermana Isabel como heredera del reino. Y esta sí era la hija de Ana Bolena, de Ana Bolena. María puso como condición que debía mantener la religión católica para Inglaterra, cosa que Isabel prometió, pero luego no cumplió. Poco tiempo más tarde, María Tudor, reina de Inglaterra durante 5 años y de España durante 3, murió sin haber pisado nunca suelo español. Por esos días Felipe ya estaba buscando otra esposa, ¿no? Algunos dicen que no fue ni siquiera hidropesía lo que sufrió María Tudor, sino que fue directamente un engaño. Vivía aterrada por posibles atentados en su contra y se aferraba con locura al trono y buscaba la perpetuación en un hijo. Es que siempre estuvo presente la figura amenazante de su hermana. No de su hermana, sino de su hermana Isabel, la hermana de María, que esperaba la oportunidad para destronar a María y tener el trono de Inglaterra. ¿Cómo así sucedió? Inglaterra no fue católica, no hubo nieto para Carlos V, un nieto que fuese rey de España e Inglaterra, y todo terminó muy mal para España en una batalla donde Inglaterra sepultó para siempre las pretensiones imperiales españolas. ¿A quién podemos dedicar esto, querido Dorio? Debemos pensar, Alejandro, en principio que es curiosa la suerte de la fe. Digamos que allí donde uno puede encontrar en la superficie nomás una pasión rijosa, la de un hombre como Enrique Tudor por una ama de llaves de la corte, Ana, además con cuya hermana también había estado Enrique, y se dice, algunos dicen que incluso con la madre de ambas, porque desde muy joven había... Ya no me extraña nada. No. hay quienes dicen también... Yo he visto cada cosa. Uno ha visto y ha hecho cada cosa. No tendría que salir de este lugar para contar. Hay quienes dicen que Ana, llamada Ana, la de los mil días, cuando fue decapitada, decapitada con una espada, no es menor el detalle, porque esto reconocía su condición de nobleza y de reina de Inglaterra, a diferencia de si se la decapitaba con un hacha, ¿no? Bueno, maldita la gracia que le hizo a ella. Estaba embarazada también y de un varoncito que no sería de Enrique VIII, esto dicen las malas lenguas. Creo que Ana, que estuvo muy sola, es una de las posibles dedicandas de esta historia. Después, digamos que esta cuestión de pensar que a partir de un deseo carnal se funda una religión es rara, pero lo raro es la forma en que se estableció eso y quedó para siempre marcado en el espíritu británico y también en el espíritu norteamericano. Es el día de hoy que a uno cuando le preguntan de dónde viene, lo dice la Argentina, dice, ustedes son papistas. Papistas, digamos. Un término peyorativo. Un término peyorativo como romano y cosas por el estilo. Y digamos también que finalmente si algo pudo dejar, que no otra compañía, la buena de María Tudor, fue ese trago del que hablábamos antes, vodka, jugo de tomate y un poco de protestantismo con el cual se hace en Bloody Mary, pimienta y apio para los más sofisticados. Y así como algunos otros reyes han tenido un apodo, Fernando VII era el deseado, por ejemplo, María fue la sanguinaria. Luis XV, el bien amado. El bien amado, el bien amé. María quedó como la sanguinaria, aunque pensando en lo triste de su vida, hubiera sido mejor quizás llamarla de otro modo, con esa cosa que tienen los diminutivos aquí en la patria, algo así como María, la solita. Y la solita es la milonga que escucharemos ahora en la voz de María Marta Pizzi y la guitarra de Horacio Burgos. Adelante. Dicen que nada le apena y que por nadie ha llorado y que por nadie ha llorado. Si de penar está vieja y de llorar se ha cansado, pa'l campo santo o pa'l cielo uno a uno se han llevado. Solita quedó en las casas y dicen que no ha llorado. Dicen que nada le apena y que por nadie ha llorado. Puerta de sus días, mirando al cielo rojo, mirando al cielo rojo, que le dijeran aquellas palabras. esperanza la llevó por mil caminos vacíos y dicen que no lloró, dicen que nada le apena y que por nadie lloró. Se fue blanqueando su pelo y esperándolo siguió, y esperándolo siguió. Todas se fueron casando, nadie en su puerta se apeó. El viento con su malicia por su ventana pasó, la noche más noche y lerda la vio llorando y siguió. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró. Era María Marta Pizzi, La venganza será terrible, La solita.